Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 y 1 minuto de la tarde y estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Bueno, como siempre, vamos a dar los datos de contacto. Nos puedes llamar en directo al 976-29-1398 si quieres dar alguna de tus opiniones. Y también vamos a dar el contacto de Radio Topo, donde colgamos los podcasts, radiotopo.noblezabaturra.org y nuestra página web, www.asi.org. Y bueno, os anunciamos que hoy vamos a tener un tema de sanidad. Vamos a estar aquí con los compañeros de la sección sindical de CNT de Salud y bueno, nos van a contar cuál es el conflicto laboral y que llevan ahora mismo en el Miguel Servet y ellos mismos que están ahora mismo siendo expedientados. Hola, compañeros. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en un momento comenzamos el programa. Bueno, pues nada, aquí estamos con los compañeros de CNT. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues nada, hay muchas cosas que contar. Vamos a empezar quizá por la situación en la que os encontréis ahora para luego poder ir encajando los diferentes puntos, ¿no? Ahora mismo os encontráis expedientados con una sanción muy grave, ¿no? Así la sanción por falta... Por falta muy grave. Sí. Y bueno... Un poco cómo llegáis a esa situación, de que os acusan y... Bueno, la situación se plantea a partir de las elecciones sindicales, en las que nosotros no participamos, como todo el mundo sabe, pero que, casualidades de la vida, en donde había carteles del sindicato Comisiones Obreras, pues aparece un recorte de una publicación de un periódico sobre un caso de corrupción de Comisiones Obreras. Entonces, a partir de ahí, pues ya este sindicato monta en cólera y llama un garifante de los de Madrid, se pone en contacto con... las altas esferas del Salud y entonces piden nuestra cabeza. Este, digamos, sería el motivo real. Uh-huh. El motivo que ellos argumentan es una ridiculez. Vamos, a mí se me acusa de utilizar un tablo sindical que en su momento no tenía ningún uso. Uh-huh. Y a mi compañero le acusan de pintar o escribir cosas en un cartel que además no era de su sindicato, es decir, era de otro sindicato, pero ellos lo han utilizado como pretexto para represaliarlo a él también, ¿no? Porque entiendo que la denuncia viene de Comisiones Obreras. La denuncia inicial viene de Comisiones Obreras, por lo que te he comentado. Uh-huh. Porque digamos que se montaron una serie de argumentos, los cuales son completamente irreales, tienen su parte de verdad, eso sí, pero ellos los modifican de tal manera que muestran como si nosotros tuviéramos una agresividad directa hacia ellos, cosa que no es cierta. Sí, porque, por ejemplo, el tema de lo que se te acusa, ¿no? De lo de colgar un cartel y utilizar un tablón suyo. Tablón sindical. Un tablón sindical. En ¿eso cuánto sucede? Esto sucedió en 2012. Bueno, en el 2012 digamos que se solventó el asunto. O sea, ocurrió antes. Yo esos tablones los cogí al poco tiempo de entrar a trabajar allí. Yo entré a trabajar en mayo del 2011... pues pongamos que en junio o julio ya empecé a utilizar esos tablones, puesto que yo al ver que eso no se le daba ningún uso, pues en uno venía un anuncio de se alquila habitación y en otro, porque eran dos tablones, venía un anuncio de se hacen arreglos de carpintería. Y lógicamente pues al ver eso pues decidí utilizarlos pues para lo que son, para uso sindical. Pero en esos tablones ni ponía que pertenecían a ningún sindicato, ni ponía que pertenecían a la junta de personal, ni pertenecían a nadie. Bueno, que al fin y al cabo es una minucia eso. Lo que es raro es que si es en el 2012 salga ahora. Sí, pero es que es a lo único a lo que se podían agarrar ellos, porque el que tú hagas público un recorte de prensa, eso no, no estás vulnerando ni estás cometiendo, digamos, ningún acto que pueda ser castigado. Sin embargo, ahí ellos se agarran a eso para castigarnos y duramente. Sí, porque la sanción de falta grave, ¿qué implicaciones tiene? De muy grave. Tiene las implicaciones, hay cuatro posibles sanciones con ese tipo de falta. La más dura es la retirada del servicio, que se supone el despido. La siguiente en orden pues sería el traslado. La suspensión de 2 a 6 años de empleo y sueldo. Uh-huh. Luego ya estaría el traslado a otra provincia o el traslado a otro centro de trabajo sin ningún tipo de derecho para poder pedir traslado otra vez al tuyo. Y vamos, visto lo visto, la sentencia va a ser la más dura, que va a ser el despido. Porque si por una chorrada así, que en su día se solucionó, que fue dejando esos tableros, una vez que la dirección dijo que esos tableros no podían ser usados por mí ni por ninguno de los trabajadores que no pertenecieran a un sindicato que tuviera representación en la Junta de Personal, pues esos tableros se dejaron y no han tenido ningún tipo de actividad. Es decir, desde que yo los dejé, pusieron unas hojas informativas ese mismo día para quitar las nuestras y siguen estando esas mismas hojas informativas 3 años después. Sí, no parece que sea un motivo. No lo parece. Además es que, junto con lo que nos dice el compañero, también nos acusan de labor antisindical, ¿no? Uh-huh. Cosa que es absolutamente demencial. Es una cosa que es precisamente volver la situación al revés, porque si precisamente nosotros dos, los que estamos expedientados, nos hemos distinguido es precisamente porque hemos hecho durante muchos meses una labor intensa de convencer a todos los sindicatos que hay presentes en la Casa Grande de trabajar conjuntamente, ¿vale? Es decir, nos están diciendo que somos antisindicalistas cuando en realidad hay un sindicato que en ese momento Armando pertenecía a CGT, hay un sindicato que no tiene tablón de anuncios, que recurre a utilizar uno que está vacío para dar información sindical, y precisamente este sindicato, que nos dice a nosotros que somos, estamos desarrollando una labor antisindical, resulta que le impide a este sindicato y a estas personas poder comunicarse con los trabajadores a través de información escrita, ¿no? Evidentemente, es decir, estas personas están entendiendo el mundo al revés completamente. Es decir, es absolutamente demencial, ¿no? Uh-huh. En mi caso en concreto, ellos dicen que yo he pintado sobre papeles suyos, cosa que es absolutamente mentira. Yo nunca he escrito nada sobre papeles de Comisiones Obreras, ¿vale? Yo creo que esta gente les han dicho, los utilizan, sabemos todos que los han utilizado ampliamente a lo largo y ancho de todos estos años que llevamos de democracia, les han dicho que recurran contra nosotros, han encontrado precisamente dos comas, esas comas las han elevado a la enésima potencia y pretenden, en connivencia con lo más reaccionario del Salud, cortarnos la cabeza, ¿no? Es decir, nos quieren hacer una condena a muerte económica. Es decir, se están dejando utilizar. Yo creo que la culpa es del sindicato, la culpa es de los que dirigen el sindicato y no de nuestros compañeros, ¿no? Porque ellos han estado intentando vincular todas las cosas y enfrentarnos con los compañeros. Y nosotros, evidentemente, dejamos bien claro que una cosa es la dirección del sindicato y otra cosa son los compañeros. Cada cual puede desarrollar su labor sindical en la medida y en las ideas que él quiera, evidentemente. Unos estarán equivocados y otros no. Es decir, nadie puede estar en lo cierto siempre. Pero de ahí a decir que nosotros estamos desarrollando una labor antisindical, vamos, los hechos lo desmienten rotundamente, ¿no? Y luego el salvajismo brutal que hay en pedirnos el despido cuando son cosas, como por ejemplo en el caso de Armando, que están solucionadas hace tiempo, y en el caso mío, que es una nimiedad, es decir, que no existe, es decir, no hay ningún agravio hacia nadie, no ocurre nada, es decir, ¿en qué papel estuve escribiendo yo? Es decir, eso no está contrastado, evidentemente no es un papel de comisiones, ¿vale? Esta situación es absolutamente irracional e irreal. Todo esto viene porque la labor que hemos llevado Armando y yo durante estos tres últimos años ha conseguido grandes frutos que no los ha conseguido nadie, ¿no? Durante más de tres décadas, 15 años o más, se ha estado contratando a la gente con un contrato que se llama en acúmulo de tareas. Uh-huh. ¿Y qué es ese contrato? ¿Para qué? Ese contrato significa que en un momento dado hay un volumen de trabajo exponencial muy grande y que con los medios que se cuentan no se puede cubrir. Entonces se coge una cantidad de personal de forma extraordinaria para desarrollar ese trabajo. ¿Es una especie de obra y servicio? Correcto, sí, una cosa muy puntual, ¿no? Uh-huh. Pero esa cosa muy puntual, que puede servir y puede estar bien para en un momento dado, se ha generalizado. Se ha generalizado tanto que ha llegado a 4.500 personas contratadas en el Salud, ¿no? Es decir, no se puede hablar de 15 años estar renovando contratos mes a mes, tres meses en tres meses y meses en seis meses. Eso es draconiano, o sea, eso es terrible. A las personas que están en esas condiciones laborales, eso supone un desgaste moral y psíquico tremendo. Es decir, no pueden plantearse comprarse una casa, vivir de forma normal, porque dentro de tres meses voy a renovar o no voy a renovar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ha sido perfectamente en connivencia, ¿no? Y ahí hay un círculo vicioso que hay que denunciar, y todo el mundo lo sabe, lo que pasa es que todo el mundo calla, ¿no? Es decir, en la bolsa de empleo público, que nosotros creemos que no es precisamente una cosa muy legal, y que además todo el mundo sabe que funciona de forma arbitraria, ahí hay una cuestión, es decir, que en la bolsa de empleo público, para que tú ganes puntos y que te puedan contratar lo antes posible, has tenido que hacer cursos. Y resulta que precisamente los cursos que son válidos para conseguir puntos son los cursos que se dan en los sindicatos. Y ¿qué sindicatos dan? ¿Todos los sindicatos dan cursos? La inmensa mayoría, ¿vale? No es cuestión de afrentar a nadie, no queremos afrentar a nadie, pero que sí que queremos que se solucionen las cosas, ¿no? Entonces, esos cursos que valen solamente son los que se dan los sindicatos, que precisamente esos cursos son subvencionados por la administración, es decir, es la pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Tenemos a un gran volumen de personas contratadas fraudulentamente, tenemos un gran volumen de personas que están dependientes de esos sindicatos para poder hacer cursos, es decir, tenemos a un sector muy grande de personas trabajando muy vulnerables, ¿vale? Y eso hay que acabar con ello, es decir, los empleos tienen que ser según a la normativa, es decir, no tendrían que ser de ningún modo acúmulos de tareas, tenían que ser todos interinos, pero es que además de esto, como mucho 2 años o 3 años, tendrían que salir a oposición. Uh-huh. Es decir, que al final las personas que están como interinos deberían de poder opositar y conseguir su puesto de trabajo firme y adecuado. Es decir, todo ese círculo vicioso es el que hemos denunciado y es precisamente al destapar todas estas triquiñuelas cuando han montado en cólera la administración, uh-huh, que precisamente ha buscado de forma muy enconada esta situación de vulnerabilidad para poder ser privatizada mucha parte de los servicios públicos de la sanidad. Entonces hay gentes, hay sindicatos que se han dejado querer y han sacado muchas prebendas y muchísimos miles de euros en ello, y todo este círculo vicioso que todo el mundo sabe y todo el mundo calla, ¿eh? Aquello de la filosofía de la corrupción permisible que dijo el PSOE en los años 80, se ha llegado a una situación que es absolutamente insostenible, ¿vale? Toda esta situación es la que crea ese malestar, junto con la condena que conseguimos a Saz Barea por vulnerarnos derechos fundamentales, precisamente en una reunión que íbamos a hablar sobre... Explicar quién es Saz Barea, porque a lo mejor la gente no... Bueno, Saz Barea es una persona que vino de Navarra, que se escapó de su designación porque él contrató de forma privada los comedores allí de los hospitales y resulta que apareció caca en la comida, entre otras muchas barbaridades, ¿no? Uh-huh. Y lo ficharon, nuestra presidenta fichó Rudy, fichó a este señor, que en realidad no es un auténtico administrador, sino que es un licitador. Es decir, es una persona que viene a acabar con el elemento público. Es decir, una persona que no cree en lo público, precisamente lo ponen a gestionar lo público. Sí, fue de hecho el culpable, ¿no?, de la época de mayor auge en privatizaciones en Navarra, con el tema de las cocinas, como comentas tú, uh-huh, y la centralización de laboratorios, que es justo cuando ese tema... Justo cuando él entraba aquí en Aragón, es precisamente cuando empieza todo el tema de laboratorios y de alguna manera parecía, ¿no?, que venía a ejecutar, uh-huh, también aquí. Correcto, es exacto lo que estás diciendo, es totalmente exacto. Hay una pregunta que habría que hacerle al consejero, ¿por qué ha tardado tanto? Es que lo cesó ayer, justo. Lo cesó ayer. Una de las reivindicaciones ya está ganada. Hoy hemos tenido precisamente una concentración, le hemos pedido a los compañeros de la Casa Grande, que es el centro laboral donde desempeñamos nuestro trabajo, le hemos pedido que salgan a mostrar su solidaridad con nosotros, y la verdad es que han respondido muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Y nos hemos enterado, tenido la grata sorpresa a mitad de esa concentración de que a este señor lo habían cesado. La verdad es que hay que felicitar al consejero, pero también habría que decirle que ha llegado tarde. Es decir, eso es un demérito en ese sentido. Entonces estamos esperando que el consejero pues haga cosas bien y le deseamos que haga cosas muy bien, pero hay cosas que de momento parece ser que las ha hecho mal, ¿no? Yo quería preguntaros, por lo que habéis estado contando... Está claro que estos expedientes, que por lo que podemos entender, estos expedientes es una represión que os están haciendo a vosotros porque sois parte activa de una lucha sindical que lleváis haciendo desde hace muchos años en contra de estos contratos de tareas y demás, y por lo que se ve, por las fechas que son de hace mucho tiempo, pues está claro que está habiendo pues una represión en concreto a vosotros, que sois los que estáis llevando mucha fuerza. Y precisamente lo que quería que nos contarais era que ya el Salud, precisamente, sí que son ellos los que tienen ya una condena por represión sindical. Entonces, bueno, pues si nos podíais contar eso, pero antes de que contestéis, vamos a hacer un descanso de música y así a la siguiente ya pues nos contáis. No sois vuestro trabajo. No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cadena. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. ¡Yeah! Esto es pasión de talibanes. Lo prometido es deuda, chavales. Hijos de puta profesionales. Escucha esto. Yo llego el agente secreto, más buscado el nega. Me entrenó la KGB, después lo hizo Al Qaeda. Quieren mandarnos inspectores de Naciones Unidas, porque mi rap se ha declarado arma de destrucción masiva. Contraataca a la brigada del maíz. Somos personas no gratas en Washington y en Tel Aviv. Los chicos del maíz no me tiran sostenes, ni saldré en TV, ni en los 40 ni XFM. Tú tienes groupies, no rehenes. Tengo la frase socialismo barbarie tatuada en los genes. Nos quieren dar caza, porque suicidas descargan mi música en los campos de Gaza. Historias de parque, de plaza, poesía. Me las chupaban en los baños mientras tú bailabas bulería. Canto con la melodía, sigo en el punto de mira. Scotland Yard y la CIA, sigue mi rastro en Al Jazeera. Rojos como Frida. Los chicos del maíz, el último despojo de la Guerra Fría. Lo siento, niña, yo escribí estilo Faluya. Mi estilo vuela alto como un coche patrulla. Aleluya, ha salido el disco. Soy descendiente del romano que crucificó a Cristo. Rimo luego existo, no, disculpen el retraso. Es que agentes de la Interpol siguen mis pasos. Si no, no pierdas detalles. Si toco en Marina Leda, saldrán los tanques a la calle. Del primer track al último corte. Este disco lo produce el gobierno de Corea del Norte. Hater por deporte, yo lo hice baby. Soborné al trompetista en la final de la Davis. Mis movimientos de pelvis se censuran como hicieron con los de Elvis. Crazy beat, sabes que estoy de vicio. No quiero ser español, quiero ser egipcio. Soy un b-boy, el comunista que sodomizó a la niña de Rajoy. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets. El espía que se estifa el polonio. El sucio Grison busca mis huellas en cada defunción. En cada función usamos dobles que creen. Han puesto precio a mi cabeza y esta lanza cual barril de Bren. Me persiguen de noche y de día, porque saben de energías y de su sangre fría. Intento escapar al ser el motivo principal de cada vuelo ilegal que a España hizo la CIA. Sus agentes se escondían en raves disfrazados, vendiendo birra fría. Este impuro a un pavo, y he tocado pensando que iba a ser abatido. Y lo único jodido fue el técnico de sonido. Ruido de hélices, mi cara en portada de La Razón y el ABC. Y Ortega Lara escribiendo en contra de mi ser, por reírme de él. Si al igual que el C, este men también disparaba, que esperabas pava, no iba a ser menos. Tengo la rabia del estudiante Leno. Te metemos el miedo en el cuerpo al escribir, como un guardia civil al arrancar su todoterreno. Y es que no sé yo dónde tengo mi freno. Palestina al cuello, gasolina y mechero. Que se enteren ellos, que el poder es para el pueblo. Si no quieren verlo, lo pagarán, en serio. Seré sincero, si muere Aznar, me podéis culpar, porque soñarlo y me mojo entero. Tengo al Mossad detrás por la universidad, pero al igual que Sharon, acabarán en un agujero. Y si muero, por favor vengarme. Quiero acabar con camps y podrían liquidarme. El poder lograr y conseguir el plan de poder ampliar el cabañal por todos las que bañen. Que no te engañen esas ratas de traje y corbata, que tu dinero quieren, ya sabes, muere o mata. Ya no me tiro asociatas al saber de mí, como el que organizó el bucaque sobre ley de Fajín. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets. Pasión de talibanes, revolución. Socialicemos los medios de producción. Pasión de talibanes, oye. Todo el poder para los soviets. Bueno, pues volvemos de nuevo con los compañeros de CNT Salud y, bueno, habíamos dejado ahí una pregunta pendiente por el tema de esta sentencia que salió, de que se había condenado al Salud precisamente por represión sindical, que si no me equivoco, no sé cómo fue exactamente los términos, pero algo así, ¿no? Si no... Sí, la cosa era que cuando se pusieron las denuncias sobre los contratos de acúmulo, uh-huh. Intentamos hacer una asamblea general para uh-huh. informar a todos los trabajadores pues de lo que llevábamos entre manos, de que habíamos conseguido un informe de la inspección de trabajo que reconocía que esos contratos eran en fraude de ley, uh-huh. aunque la inspección de trabajo no podía entrar a resolver en ese tema porque no era de su competencia, pero sí que fue un reconocimiento que hicieron y que ese... Digamos, eso sirvió para que el juez luego viera claramente lo que había, ¿no? Entonces ya ahí, pues, ya el Salud ya se puso en guardia. Digamos que tuvimos una reunión. Nos habíais hecho mucha pupa ya. Unos cuantos compañeros de mantenimiento que para dignarse a recibirnos a nosotros, ellos tenían que ver que había algo. Porque si no, muchas veces ya nos habían echado en cara de que nosotros no éramos representativos, de que nosotros no teníamos derecho a nada. Pero bueno, ellos vieron que podíamos hacerles pupa. Entonces nos reunimos con el anterior gerente que había en el Servez, el Willy, no me acuerdo exactamente, Willy se llamaba algo así. Y ahí... dijeron pues que bueno que iban a regularizar 700 y pico contratos y que iban a ofrecer prevacantes. Entonces nosotros le argumentamos de que si lo que estaban haciendo con los acúmulos de tareas era un fraude de ley, con las prevacantes esas ya era algo innombrable. Porque ¿nos podéis comentar qué es eso de las prevacantes? Pues eso fue una figura contractual que se sacaron de la manga, uh-huh. digamos, para seguir manteniendo la misma política, digamos, de temporalidad, pero sin el tener que estar renovando cada 2 o 3 meses, que era lo que había que hacer con los acúmulos de tarea. Digamos que eso le daba una tranquilidad al trabajador, puesto que ya no tenía que andar renovando cada cierto tiempo, pero era una trampa porque uh-huh. en cualquier momento uh-huh. ellos podían cesar ese contrato y estar en la misma situación que con los otros. Uh-huh. Aparte que ese no existía, o sea, que eso era fraude de ley doblemente. Perdón un momentico. Esa situación se suponía que conseguían calmar a los trabajadores, pero el puesto de trabajo seguía sin existir. Por lo tanto, a esos trabajadores que estaban contratados en prevacante los podían seguir echando a la calle. Como no existía ese puesto de trabajo, era un puesto de trabajo que en caso de privatizar no tenían que cubrir, ¿vale? Uh-huh. Entonces, se trataba de ese doble juego, de ese juego falso, en el que yo te callo, te mantengo, pero el día que te quiera echar, te puedo echar. Uh-huh. Bueno, y entonces al intentar hacer la asamblea, habíamos comunicado al Salud que eso, que le íbamos a hacer, les habíamos pedido la sala y en el último momento pues la denegaron. Y entonces pues se decidió poner una demanda y a consecuencia de esa demanda pues hubo una sentencia uh-huh. por vulneración de derechos sindicales. Constitucionales. Vulneración de derechos constitucionales. Bueno, pues de derechos constitucionales y se le multó al Salud con 2.000 euros. Ajá. Vale, eso le debió hacer bastante daño. Y bueno, eso, por mediáticamente, porque por cantidad de... Para lo que significa de cantidad no es nada, ¿no? No, pero al caciquismo sí. le jode mucho que le contraríen. Vale, y bueno, siguiendo con este tema, habéis conseguido también que esos contratos de acúmulo de tareas se hayan, después de esa reivindicación de que esos contratos son en fraude de ley, además también ha habido otras sentencias en las que se han tenido que obligar al Salud, si no me equivoco, sí, a que esos contratos sean de interino, si no... Sí, les obliga a crear una vacante por interinidad. Uh-huh. Y han tenido que readmitir a dos compañeros, uh-huh, que en su día quedaron fuera por el tema de la bolsa, porque esas plazas se cubrían con personal de la bolsa, y entonces, como no estaban bien situados, uh-huh, pues entraron otros compañeros en su puesto. Pero la cuestión era que esas personas, cuando entraron a trabajar en el Salud, deberían de haber firmado, les deberían de haber otorgado una vacante a ellos o a quien correspondiera en su día. Uh-huh. Lo que no era de lógica era que unas personas que llevaban ya 3 o 4 años trabajando en ese puesto se quedaran en la calle para que entraran otras que en ese momento a lo mejor ni siquiera estaban en la bolsa de trabajo para, uh-huh, trabajar, uh-huh, en ese puesto. Cuando en abril-mayo del 2014 ya se dan cuenta de que les hemos ganado el juicio a Saad Barea por habernos vulnerado el derecho constitucional a reunión, cuando ya se dieron cuenta de que todos los juicios que habíamos ganado, es decir, todos los requerimientos que habíamos llegado al juzgado habían sido ganados, se dieron cuenta de que no era ninguna tontería lo que tenían enfrente, ¿vale? Entonces, cuando ellos vieron esto, durante abril-mayo del 2014, diseñaron una estrategia global y conjunta para parar todo lo que se les estaba viniendo encima, ¿vale? Entonces, en junio, regularizaron a 380 médicos que tenían con contrato en fraude de ley los acúmulos de tareas. En julio, consiguieron la firma de 4 sindicatos para regularizar a 1.468 personas. Uh-huh. Pero esto significa que, evidentemente, chapó por regularizar a 1.468 personas, pero con esta firma dejaban fuera a 2.500 personas. Esa firma fueron de varios sindicatos que defienden a los trabajadores, ¿vale? Entonces, eso realmente yo creo que no es una buena labor sindical, ¿vale? Mm. Ahora tenemos que entrar en el trabajo de a ver cómo podemos defender a esas 2.500 personas, ¿vale? Porque ahora la estrategia del Salud precisamente es hoy los tengo aquí, mañana allá y pasado mañana al otro lado. Es decir, tienen más dificultad ahora que antes de conseguir esos derechos y de que ese puesto de trabajo que están cubriendo con un contrato en fraude de ley se reconozca como un trabajo necesario y fijo, ¿vale? Nadie nos puede decir tener varios miles de puestos de trabajo en el Salud, sin que sean unos puestos en condiciones dotados, ¿no? Además, habría que decir que en los últimos 15 o 18 años en el Salud se han perdido nada menos que 3.000 puestos de trabajo. Y aquí nadie ha dicho nada. Uh-huh. Y estamos hablando que hay informes sanitarios de personas doctas que dicen que el mantener a personas en las listas de espera, de tratamientos, de pruebas, eso causa la muerte. Y de hecho hay un informe que parece ser que eran 164 personas que podrían vincularse el tiempo que permanecieron en la lista de espera con su muerte, ¿vale? Estamos hablando que hay 3.000 personas menos en el sistema aragonés de salud en 15-18 años. Hay una vinculación directa entre todo esto, ¿vale? Entonces, lo que es necesario es que la enorme infraestructura que tiene el Salud en Aragón se utilice. Se utilice las horas que sean necesarias, se pongan los turnos que sean necesarios, se aumente la plantilla si es necesario, se hagan las cosas bien, se hagan las cosas bien. Lo que no es justo ni de derecho, porque nosotros estamos para dar una calidad asistencial. El conjunto de la sanidad aragonesa está para dar una calidad asistencial. Y ese es el norte que tiene que tener precisamente los gestores de lo público. Y los gestores de lo público no puede haber personas que vayan buscando la rentabilidad. La rentabilidad tiene que ser social. Cuando alguien enfermo o tiene un accidente, lo tenemos que devolver a la sociedad para que siga siendo feliz, para que siga siendo útil y lo más útil posible, para que desarrolle su vida lo mejor posible y esté enfermo el menor tiempo posible. Y los gestores hoy en día no están cubriendo esas necesidades. Uh-huh. Disminuir quitar ecógrafos, disminuir laboratorios, concentrar pruebas clínicas, etcétera, etcétera, contratar al exterior cuando realmente tenemos una infraestructura enorme que la estamos infrautilizando, eso no es una buena gestión de ninguna de las maneras. Y eso se le tiene que meter en la cabeza a todos los políticos, a todos los sindicatos y a todo el mundo, porque esto hay que apañarlo. Porque depende no solamente el que los trabajadores estén en buenas condiciones, sino depende la sanidad entera de Aragón. Yo le recordaría desde aquí al consejero que ha habido durante décadas y décadas un norte, que ese norte era acercar la sanidad a los ciudadanos. Ese norte era la educación para la salud y la prevención. Ese norte hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo y desarrollarlo. Una población lo más sana posible es una población que enriquece, que revaloriza el territorio y las posibilidades de desarrollar económicamente, socialmente y de ser más alegres, de tener más felicidad. Y ese es el norte que tenemos que tener todos los que trabajamos en sanidad. Ese es el gran norte. Aumentar la educación sanitaria, aumentar la prevención de la salud y conseguir que toda la población esté lo más sana posible. Toma. Sí. Bueno, y bueno, yo os quería preguntar, CNT, ¿qué va a hacer ahora a partir de ahora? O cuál es, hablando de esa labor sindical, ¿cómo afrontáis el tema de los expedientes? ¿Hay algún tipo de convocatoria o de acciones? O... Sí, ahora para el 24 de octubre, el que cae en sábado, por la mañana por la tarde vamos a hacer otra concentración también en el Hospital Miguel Servet. Ya está, pues digamos, para que acudan todos los colectivos que apoyan y ya digamos destinada más a la ciudadanía que no a los trabajadores como ha sido la de hoy. No, pues aquí un llamamiento a todos esos colectivos, principalmente los sanitarios, porque no, por lo que estáis diciendo y por lo que se ve, no es solo un tema de unos expedientes injustos a los compañeros, sino que detrás hay todo un tema muy gordo en el que está la bolsa de trabajo del salud y que puede afectar además a nivel estatal y que bueno, pues aquí se ha destapado la mierda, por decirlo de alguna manera, y es una buena oportunidad para reivindicarse según qué cosas. De todas maneras, hay que tener en cuenta que esto no es algo que afecte únicamente a la comunidad de Aragón. Esto afecta, yo creo, que al 100% de las comunidades. De hecho, hay compañeros de otras comunidades que nos han pedido información al respecto sobre las sentencias de estos contratos. Hombre, es que esto ha creado algún... Yo no sé si en otras comunidades autónomas ha habido algún tipo de sentencia a favor, vamos, si algún juicio ganado... No ha habido, porque precisamente no ha habido ningún tipo de denuncia. O sea, Sigue todo como aquí hace 2 años. Es que lo incomprensible es que no haya habido ninguna denuncia hasta ahora, ¿no? Siendo que están todos esos sindicatos allí, que conocen la ley perfectamente, saben que era un contrato en fraude de ley y no ha habido ningún tipo de denuncia. Entonces... Aquí habría que enmarcar dos niveles. Una cosa es el nivel sindical y otra el nivel del trabajador, ¿no? El nivel sindical evidentemente no se va a movilizar porque obtiene prebendas en este sentido, ¿no? Prebendas que no son muy correctas. Y el nivel del trabajador, al estar en una situación muy precaria, tiene muchísimo miedo, ¿vale? Y más con la que está cayendo, con todas las mentiras económicas y todo el salvajismo económico, sociopolítico que existe hoy en día, ¿no? Entonces, pedirle a un trabajador que está trabajando en unas condiciones muy difíciles y que tiene una familia detrás que tiene que alimentar, decirle, sé valiente y sal al ruedo y torea con la administración, que, bueno, te dará una bofetada como nos pasa a nosotros, ¿no? Es muy difícil. Hay que reconocer que esa situación personal, individual de cada uno, hace falta mucho coraje y mucho valor. Y pensar que los sindicatos van a coger el testigo de decir esto es un fraude de ley y esto hay que solventarlo es hacer cánticos al sol, pienso yo. Ojalá sea verdad que se pueda cambiar, ¿no? Nosotros como sindicato, tú estabas diciendo, preguntándonos qué objetivos tenemos, nos podemos plantear ahora. Pues los objetivos que nos podemos plantear ahora, pues fácilmente es el tema de la bolsa, un tema nuevo, un tema más en ese círculo concéntrico que estábamos hablando, ¿no? Que se reactiva a sí mismo. La bolsa de empleo público nosotros creemos que es ilegal. Sabemos todos que funciona muy mal. Sabemos que es utilizada aviesamente por muchos sectores, pero eso hay que demostrarlo. Entonces, desde aquí podríamos hacer un llamamiento a todos los compañeros y a todas las personas con cargos administrativos o que conozcan cómo se desarrolla esto, cómo funciona mal, qué casos hay, cuál es su normativa. Es decir, toda esa información que hay por ahí muy esparcida, si la pudiéramos ir teniendo y elaborando, pues nuestro sindicato evidentemente iría a las estancias que sea, ¿no? Al juzgado o donde correspondiese en cada momento, para decirle, mire usted, tenemos estas pruebas, creemos que esto es así, decida usted, ¿no? Todos sabemos que está mal, pero para ir a un juez o a ir a una denuncia pública, tienes que hacerlo con datos suficientes. Y hoy en día, por desgracia, nuestro sindicato no tenemos esos datos suficientes. Necesitamos personas que nos brinden experiencias, que nos brinden problemas que hayan tenido y que nos brinden cómo funciona, cómo está funcionando por dentro todos los intríngulis para poder ir a desmontar lo que es las bolsas de empleo público, que creemos que están haciendo muchísimo daño al derecho laboral de todos los trabajadores en nuestro país. Uh-huh. Y a la sanidad pública en concreto. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que damos por terminada la entrevista. Desde aquí apoyo a vosotros en concreto por el expediente. Desde aquí todo nuestro apoyo y estaremos en contacto para las novedades. Y por supuesto, ya no solamente a vosotros, sino a todo el mundo, pues tenemos que hacer un llamamiento, ¿no? Como decíais, a todo el mundo, de no solamente a vosotros como trabajadores, sino también de que es un tema sanitario, que depende también nuestra salud de ella, que está habiendo despidos, que la sanidad está siendo privatizada. Y que tenemos que ser conscientes de ello. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber estado aquí y hasta luego. Pues muchas gracias a vosotros también por invitarnos y por tener voz en las ondas también. Cuando queráis. Muchas gracias. La clase obrera supura, empresarios nazis, contratos basura, curas en jez cartera, mafiosos como Ruiz de Lopera, ABC con sus mentiras, monarquías a la hoguera, no más guerras preventivas, no más votos manchados de sangre, no más pateras asesinas, no más tanques en Palestina, arrogantes fulanas, presentando programas, telebasura en Gran Hermano y crónicas marcianas, me siento solo, visionario loco, y mientras el tío Sam no firma el protocolo de Kioto, se rompió el saco, sí, por abusar con avaricia, el 11 de septiembre no fue un drama, fue justicia, me desquicia, una calle en cada pueblo, qué pena, a Cristóbal Colón, un asesino de indígenas, tienes trabajo fijo, puedes darte con un canto, tu jefe es el látigo y los grilletes, la letra del banco, no más burcas, no, no más maridos, bestias, nunca más violencia doméstica, no más falsa modestia, no más mezquitas, no más iglesias, la televisión produce niñas anoréxicas, los chicos del maíz, gargantas léxicas, no más alambradas, no más rejas, no más sillas eléctricas en Texas, hay ciertas cosas que me descolocan, los que gritaban no a la guerra, nos metieron en la OTAN, la mierda flota en el ambiente, este país es demencial, Carod Rovira es un xenófobo tribal, mis señas de identidad están debajo de tu falda, me cago en la Icurriña y en la Rojigualda, somos la espalda del mundo, me siento un extraño, Aznar es un asesino y Maragall es chapuzas del año, sí, políticos chapuzas, hijos de puta, dedicado a los que suben al andamio, dedicado a los parias, a los olvidados, dedicado a la clase trabajadora, dedicado a las madres con jornadas de 20 horas, dedicado

a un año de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, México, no olvidamos. No olvidamos a los 43, su vivacidad y su lucha por un México diferente. No olvidamos el dolor y la fuerza de sus familias, quienes incansablemente han luchado por su regreso y por justicia. No olvidamos las protestas y las movilizaciones de miles y miles en México y en el mundo que se unieron a esta lucha. No olvidamos que lo sucedido en Ayotzinapa es un crimen de Estado. No olvidamos las mentiras y la arrogancia del gobierno mexicano. No olvidamos los asesinatos, las desapariciones forzadas, los desalojos, los despojos y la represión del Estado mexicano y de los cárteles en todo México. No olvidamos a los 130.000 muertos y a los 26.000 desaparecidos víctimas de la violencia. No olvidamos cómo los gobiernos europeos han encubierto el criminal y corrupto régimen político mexicano y cómo lo han apoyado con sus posturas y el envío de armas. Pero tampoco olvidamos ni perdemos nuestra fuerza, ni abandonamos la lucha en contra de estas injusticias y en contra de esa violencia. Y por todo esto exigimos la presencia con vida de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el esclarecimiento de este crimen de Estado y el castigo de los y las autores. La renuncia del gobierno mexicano y su presidente que han encubierto este crimen y que se han burlado de las víctimas y sus familias. Alto a la cómplice cooperación entre los gobiernos europeos y el gobierno mexicano. Ni un arma europea más para la política y el gobierno mexicano. Apoyo a las víctimas y a sus familias, así como a la población mexicana que lucha contra la violencia. Desde esta otra Europa, la Europa de abajo y a la izquierda, enviamos un abrazo solidario por los 43 compañeros desaparecidos y a las 6 fallecidas en el ataque del 26 de septiembre del 2014, a sus padres, madres y familias y a todos los normalistas de Ayotzinapa. La lucha sigue. Una vez más, nos vemos obligados y obligadas a movilizarnos frente a una amenaza que conocemos demasiado bien. En octubre se realizan en nuestra ciudad los Juegos de Guerra de la organización más criminal del planeta, la OTAN. No es la primera vez que le hacemos frente y no será la última. Zaragoza y sus gentes atesoran una larga tradición de lucha contra sus bases militares. Mientras los generales presumen del mayor despliegue militar en suelo europeo desde el desembarco de Normandía, los que nos gobiernan nos hablan de seguridad y democracia. Nos dicen que su maquinaria de guerra está lista para garantizar derechos y libertades frente a amenazas terroristas y dictaduras tiránicas. Nada de eso oculta que son ellos los que nos arrebatan conquistas sociales en nombre de un sistema económico injusto. La OTAN se creó para ser el brazo armado de un régimen que nos somete a la dictadura de los mercados. Un mundo donde los privilegios de unos pocos se anteponen a los derechos colectivos es un mundo en el que no cabemos todos. Los y las que estamos aquí hoy nos negamos a aceptar la vida de miedo y miseria que nos imponen y estamos dispuestos a gritar, a pelear y a salir a las calles hasta enterrar en las más ignominiosas páginas de la historia a los sicarios del imperio. Nos dijeron que la OTAN era necesaria para protegernos de la invasión soviética. Sin embargo, desde que el fantasma de la amenaza desapareció, los criminales del mal llamado Atlántico Norte no han parado de hacer la guerra, de masacrar y expoliar pueblos, de desestabilizar países y regiones. Eso es lo que hacen, instaurar el caos allá donde sus intereses económicos están en juego. Cuando sus bocas pervierten palabras como libertad, democracia y derechos humanos, nosotros y nosotras recordamos a miles y miles de inocentes que han muerto bajo sus bombas. Recordamos salvajes bombardeos sobre cadenas de televisión y trenes de pasajeros en Yugoslavia. Nos llena de rabia la invasión de Afganistán, donde decenas de aldeas han sido masacradas por aviones teledirigidos y cientos de personas han sido asesinadas y torturadas. En Libia, los ejércitos de la OTAN asesinaron a decenas de miles de personas a las que supuestamente iban a proteger. Algunos miembros de la Alianza desarrollan unilateralmente aventuras imperialistas confiando en el apoyo de eso que llaman comunidad internacional. Todos y todas sabemos que los Estados Unidos, Gran Bretaña y España destruyeron Irak para conseguir un puñado de pozos de petróleo. Francia no dudó en invadir Mali para controlar las minas que suministran uranio a sus centrales nucleares y recientemente ha amenazado con declararle la guerra a Siria. Son estos ejércitos criminales los que pondrán a prueba sus capacidades durante las maniobras Trident Juncture en Zaragoza, en Madrid, en Valencia, en Andalucía, también en Italia y en Portugal. La OTAN nada tiene que ver con la seguridad o la protección de ningún pueblo. Esta organización terrorista no es más que un apéndice de los intereses de una pequeña élite y de los delirios del predominio imperialista norteamericano. Mientras tanto, Europa y sus estados miembros obedecen como buenos vasallos. Como ejemplo de esta servidumbre, el gobierno español ha ampliado la cesión de la base de Morón de la frontera para albergar permanentemente a 3.000 marines listos para ser desplegados en África, el Mediterráneo y Europa del Este. Estas son, precisamente, el tipo de agresiones que practicarán durante las maniobras del mes de octubre en nuestras ciudades. No necesitamos marines en nuestros pueblos. Llevamos tiempo asistiendo a la creciente militarización de las ciudades y territorios en los que vivimos. Una vez más, es hora de que mostremos un rechazo contundente a la normalización de tanta presencia militar. También es hora de negarnos a que utilicen parajes naturales como campo de pruebas para sus municiones de uranio empobrecido, que contaminan suelos y acuíferos, causando enfermedades y malformaciones. Políticos y militares repiten que la presencia de la OTAN y de los Estados Unidos nos aporta estabilidad y prosperidad, pero rechazamos el falso bienestar que se ha construido sobre la sangre de millones de víctimas. Tampoco necesitamos que nos protejan de enemigos que ellos mismos han creado. Lo que necesitamos es que dejen de financiarlos y armarlos para crear inestabilidad en las regiones ricas en recursos naturales. Su democracia no es nuestra democracia. Aquí y ahora les decimos que no queremos ser cómplices de sus masacres, que sus guerras no son las nuestras, porque la única lucha legítima es aquella que se libra por la paz y la libertad con justicia social. Nuestra lucha no se basa en la codicia y las ansias de dominio, sino que se alimenta de la solidaridad con nuestros iguales, con aquellos cuyas vidas sufren la continua amenaza, no solo de los que nos explotan y nos gobiernan, sino de aquellos que esgrimen la genocida responsabilidad de protegernos. Por todo ello, manifestamos que Aragón es un territorio de resistencia frente a la barbarie del imperialismo. No queremos sus maniobras ni aquí ni en ninguna parte. Que acabáis de escuchar es, bueno, el sonido de, bueno, es la lectura del comunicado que acompaña un vídeo, que es una invitación a la manifestación que habrá este sábado en contra de la OTAN y sus maniobras. Esta manifestación será en Glorieta Sasera a las 12 de la mañana y, bueno, esperamos que todo el mundo venga. El otro día fue el concierto, el 25, que todo el mundo estamos muy contentos como salió, mucha gente, muy reivindicativo, y bueno, ahora toca salir a la calle. Y sin más. Vale, leemos el texto de la octavilla. Pues básicamente lo que ha dicho el vídeo, que vienen 30.000 soldados. Básicamente que vienen 30.000 soldados, 20.000 tocan a España, 9.000 tocan a Zaragoza. Base de San Gregorio, la base americana, prácticas con fuego real en las Bardenas y, bueno, en fin, que hay que demostrar que aquí no los queremos y, y esperamos que esta manifestación sea multitudinaria y que todo el mundo salga a la calle. Muy bien, pues hasta aquí el programa de hoy. Bueno, nos escuchamos el próximo miércoles y buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. En détresse, petit homme surmené au milieu des SOS. Petit homme n'entend plus même son propre mal-être. Il court pour oublier qu'il s'est oublié dans le paraître. Hello, hello, j'en pressais les nerfs à l'enfer. Qui prône un royaume qui ressemble à l'enfer.